llueve sobre el río, llueve sobre el mar, llueve y no parece que va a parar. Llueve sobre el río, llueve sobre el mar, llueve y no parece que va. Vaya a parar. Llueve, perdón. Ay, le decía la garganta. Llueve de Jorge Drexler para abrir la jornada. Y el cielo y la tierra se mojan entre sí. Se atragantan las alcantarillas. Buenos días a Mariana. Buenos días, Roberto. Buenos días, Elena. Se está mojando la ropa tendida. Si llueve, la gente se pone a cubierto. Si llueve el pasto se pone contento. Qué bueno que la balsa sea un lugar de encuentro y un lugar de pienso y un lugar de también tomar la palabra y decir. Llueve, llueve y en todos los rincones del país la tierra está agradecida. Si llueve la gente se pone a cubierto y el pasto se pone contento. Llueve sobre el río, llueve sobre el mar, llueve y no parece que vaya a parar, que vaya a parar. Buenísimo, y en esto que decíamos recién, de tomar la palabra por el 099-644-233. Aquí les esperamos. Como también esperamos la palabra de Leandro, que es la columna que abre el programa. Si llueve el pasto se pone contento. Llueve y parece que mañana va a seguir así. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Sabía que buen día, estimada audiencia, ¿cómo están? Bueno, seguimos, no sé si se les puede decir buenos días, pero queda una cerrazón, quedan algunos anuncios todavía. Es más, para el norte del Río Negro está brava la cosa, hasta algún granizo también se puede venir. Bueno, yo con mi opinión aquí de humilde bicho por la ventana y veo que todavía está cerradito y bueno, no sé si tenemos pronóstico para que abra y que levante un poco y nos dé un respiro. No ha sido tanta la lluvia, pero sí el tiempo está mal, humedad, cerrazón, bravo para la ruta. Bueno, hecho el comentario climatológico. Hoy quiero comentar un par de cositas. Tema central en el país, presupuesto, ley de presupuesto. Y hay algunas cosas que se dan allí. Innovación. Primero esto que hace el Frente Amplio. Democratizar la información. O sea que... Uno, porque siempre ve esos comentarios, ley de presupuesto, ministerio, aquí, senadores, y ve todas aquellas figuras políticas, todos aquellos parlamentarios de gomina, de traje y corbata, y le queda esas imágenes acartonadas, duras, como que son de una élite de otro planeta y como que están por encima de toda la sociedad. Y bueno, creo que es hora de aterrizar y que podamos compartir y que nos puedan comentar, preguntarles y que te digan, porque a veces acceder a un político, había que sacar, era como ir al médico, eran clases sociales y siguen siendo, y algunos se las siguen creyendo, que tenés que sacar hora y pedir por favor que te atiendan o que escuchen un reclamo. Siendo que el mismo pueblo los puso ahí y les dio ese honor de decidir por el pueblo. Entonces les falta mucho, a algunos de ellos, empatía y humildad. Escuchar a sus votantes. Tienen que estar agradecidos a las personas que les dio ese honor. De tomar las decisiones de un país, del gobierno de un país. Y de colaborar, o en otro caso decidirse a trancar o a no colaborar simplemente. Y perdiendo de vista un poco que aquí lo que se busca siempre es el beneficio de la sociedad, el beneficio de los ciudadanos. Bueno, dicho eso, creo que esta me parece que es única, ¿no? Siguiendo un poco aquella línea que implantó Tabaré en su momento cuando se realizaban los consejos de ministros en el interior. Que el ciudadano común podía arrimarse, podía levantar la mano y hacer una pregunta, sacarse una duda. Bueno, yo le llamo a eso, lo repito, ¿no? Democratizar la información, que todos podamos acceder a esa información y poder preguntar, porque es imposible a veces manejar términos y manejar determinadas medidas y ecuaciones que realizan los ministros y los economistas. En definitiva, lo que tienen que hacer es aterrizarla y decir, bueno, muchacho, este beneficio es para el trabajador, este beneficio es para el jubilado, este beneficio es para el estudiante. Y con respecto a eso quiero decir que, bueno, veo con mucha alegría y con mucho entusiasmo esto que se anunció sobre aumentar, duplicar los platos, la comida en los comedores escolares. ¿Qué cosa no? Si se duplica esto es porque hay una necesidad. ¿Cómo la estaríamos pasando? Y ahí siempre quiero hacer referencia, porque no nos podemos olvidar que las cosas que pasan tienen una causa, ¿no? Y bueno, dentro de esas causas está el retiro del presupuesto, del dinero que le sacaron a la educación, esos 140 millones de dólares en el gobierno pasado. Y hay que decirlo. Y es así. Qué egoísmo, ¿no? Que un gurí no acceda a un plato de comida. Hay que ser maula para levantar la manito y sacarle un plato de comida a un gurí. Bueno, se ven caras y no se ven corazones. Lamentablemente. Eso con respecto. Después, con el tema de los impuestos, que la oposición está buscándole la vuelta. Oh, nuevo impuesto. Sí, que hay nuevo impuesto. Y como tienen las cajitas de resonancia a nivel en la ciudadanía, ¿no? Todos sabemos que es así, que hay gente que repite al grito, lo ve en la tele, lo dice el falso pediatra y ya salen corriendo a repetirlo. Sin ni siquiera analizar y ver una causa. Entonces, bueno, hay que empezar a desenmascarar esa estrategia, que ya sabemos quién la dirige, el gran titiritero, el surfista, ubicado en su mansión. No sé si está en la Taona, no sé en cuál está ahora, si, no sé dónde andará. Pero él tiene a sus lacayos, mirá, valga la redundancia, haciendo el trabajo. Entonces, bueno, le están buscando la vuelta, y el nuevo impuesto no existe. Sí estoy de acuerdo, comparto la propuesta del PIT-CNT, como no, de grabar al 1% más rico, pero esto de la redirección, obvio que sí, obvio que estas grandes transnacionales que operan desde aquí, con libertad, no pagan un peso. Bueno, hay que rever. Muchachos, si trabajan en Uruguay, bueno, pagan Uruguay, ¿no? Está bien. Y esto de las empresitas de compra por internet, también me parece perfecto. Porque no solamente aparte prendés la tele o el teléfono para llamar a alguien y te aparecen a prepo nomás las ofertas y las... Ahí no lo podés borrar, ¿no? Tenés que fumártelo. Bueno. Totalmente de acuerdo. Eso, a grandes rasgos, en lo nacional me quedo con esa propuesta del Frente de sacar a toda la barra, ministros, secretarios de Estado, para todo el país, para el interior. Eso es una novedad, y es una novedad importantísima. Eso es democratizar la información, que nos llegue a todo, a cualquier ciudadano que pueda arrimarse a donde estén, a esa reunión, y preguntar, dígame, compañero, tal cosa, al ministro Done, al ministro de Salud, al que sea, de primera mano, y ellos con total, ¿cómo voy a decir? Como tiene que ser, ¿no? Con total apertura y con una disposición como se merece el ciudadano, explicar la situación, y bueno, y en qué está, y por dónde va, y en qué consiste el programa del gobierno, y cuáles son sus prioridades, y a quién está enfocado. Claro, la oposición salta porque ellos fueron los que favorecieron en su momento a esa pequeña cantidad de personas que son los más ricos de este país, o esas empresas. Lo voy a decir. Esa gente, para que se instalen aquí con todos esos beneficios y esas exoneraciones, a alguien tocaron, ¿no? Ahí hay, esta es la tuya, cometita, eso es así, funciona así históricamente, así que no nos sorprenda. Pero la humildad del equipo económico, la humildad y la generosidad de nuestros gobernantes tiene que ser ahí. Tiene que hacer llegar la información, tiene que hacer llegar las propuestas, las prioridades a toda la población. Y creo que ese es un mecanismo excelente. Estaría bueno que en lo departamental, que está medio hermético la cosa, solamente vemos o escuchamos alguna cosa, se tomaran algunas líneas de este tipo. ¿Sí? Que el gobierno departamental nuestro también comunicara, democratizara la información, compartiera con sus ciudadanos, con sus votantes, con los que no lo votan, pero que también aportan, bueno, cuál es la línea de gobierno, cuál va a ser, cuál es el proyecto, por dónde va, en qué se va a incidir, porque el pueblito nuestro, la verdad que, como dije en la columna anterior, poca cosa se visualiza, no se le visualiza que pueda desarrollarse en algo, que pueda ampliarse la infraestructura, que pueda aparecer la obra pública. Y claro, no hay presupuesto, es lo primero que dice. Bueno, voten el presupuesto. Si quieren que el gobierno nacional les dé una mano, voten la ley de presupuesto. Si quieren que les manden la platita, ¿sí? Y hay que controlarlos, ¿no? Entonces, voten el presupuesto. Gente, quería hacer ese comentario, como que es el tema de la semana y va a seguir siendo. Ley de presupuesto, nos jugamos todo el futuro del país ahí. Pero bueno, con algunos puntos importantes, con el tema de educación, con esto de duplicar los comedores, con esto de democratizar la información saliendo al interior del país y a todos lados, a llevar la propuesta para este quinquenio, creo que eso es fundamental. Creo que eso va a ayudar a que muchos uruguayos, y sobre todo aquellos que cacarean a grito, ¿no? Porque la verdad que los están haciendo y dominando de una forma, no solo que se tiren entre un pozo, sino que toman tres pasos de carrera y hacen un clavado espectacular. Pero lamentablemente a veces no se toman el tiempo algunas personas de analizar la cosa y por dónde viene. Creo que esto de recorrer el país llevando la propuesta, esta nueva modalidad de compartir las propuestas de este gobierno, es interesantísimo y va a estar muy bueno. Bueno, querida audiencia, como siempre, arrancando, no llovizna, pero está feo. Esperemos que el fin de semana abra y nos deje un lindo fin de semana. Nos vemos el viernes, un abrazo grande. Esos días fue cuando te conocí, me atraparon tus mentiras y me enamoré de ti, del camelo de tus risas, de tus ganas de vivir, de la crueldad de tus mentiras por las que creí morir. Y hay dos días en la vida para los que no nací, dos momentos en mi vida que no existen para mí. Ciertas cosas en la vida nos hicieron para mí. Y hay dos días en la vida para los que no nací. Segundo de esos días fue justo el que te perdí. Se fue tu cara bonita, mis ganas de vivir. Se acabaron las mentiras y de todo aprendí que hay dos días en la vida para los que no nací. En la vida para los que no nací, dos momentos en mi vida que no existen para mí. Ciertas cosas en la vida nos hicieron para mí. Y hay dos días en la vida para los que no nací. Todo el veneno, el que llevaban tus besos, me empapé del sufrimiento, escondía tu sonrisa y descubrí que con el tiempo me perdí todo el respeto, compraste mis sentimientos. ¡Eso! Y hay dos días en la vida, dos momentos en mi vida, y hay dos días en la vida.

buenos días a todas y todos. Buenos días, Eduardo. Buenos días, tripulantes. Buenos días, navegadores de la balsa. Bueno, esperando que estén bien, que hayan pasado una buena semana. Por aquí estoy reencontrándome para comentar algunas cuestiones. En primer lugar, bueno, volver a reiterar, no por reiterarlo mucho, deja de ser interesante. Les vuelvo a convidar, a invitar a que se prendan o que miren en algún momento los videos del barco que está explorando el fondo marino, por abajo de donde vamos navegando en la balsa. Realmente es impactante todo lo que hay abajo de nuestro fondo marino, que estoy segura que no nos imaginábamos. Y bueno, y por otro lado, por lo menos a mí, esos videos me producen como mucha distensión, mucha fascinación también, y bueno, lo he tomado como una forma de desestresarme también, porque dan como mucha paz. Así que bueno, convidarlos a eso, porque bueno, porque está bueno y conocer otras cosas está bueno. Bueno, y por otro lado, hoy quería comentar un poquito respecto a un material que circuló ya hace unos días, que es la encuesta de UNICEF respecto a la prevalencia de la violencia en nuestros niños, niñas y adolescentes. En realidad es un estudio, acá en Uruguay no hay estudios de la prevalencia de la violencia, así hechos cada tantos años, como hay otros estudios, no hay. Entonces UNICEF hizo un estudio y divulgó hace poquito los resultados. Y bueno, en realidad, quería comentar un poquito esas conclusiones que el estudio trae, que está bueno para leerlo y ha circulado, y si alguien lo quiere lo puedo compartir. Como dije, bueno, está en la página de UNICEF, es un estudio que hizo UNICEF en el país. Por un lado, bueno, la buena noticia, digamos, es que se ve una bajada en las conductas violentas a la hora de poner límites en el Uruguay. En realidad, bueno, esta bajada en los números, en realidad no es significativa, es una buena noticia que haya una bajada, pero bueno, no es significativa. Y por otro lado, bueno, siempre cuando se habla de violencia se dice que, intrafamiliar, se dice que se ve la punta del iceberg, ¿no? Porque bueno, esta encuesta sí, fue realizada la muestra se toma a hogares, a adultos mayores de 18 años en hogares con niños a cargo. Entonces, bueno, sabemos que muchas veces, bueno, es difícil contar cuando uno tiene pautas de conductas violentas, ¿no? Para con sus hijos, hijas o personas que estén a nuestro cargo, ¿no? Pero bueno, haciendo estas salvedades, está bueno compartir como algunas cuestiones, ¿no? Por un lado, que la disciplina violenta es levemente más frecuente hacia los niños varones que hacia las niñas, 42 frente a 37%. Cuando son niños, muchas veces a los varones sufren violencias y castigos más físicos, y las niñas sufren otro tipo de violencias, ¿no? Pero bueno, lo que surge de esta encuesta es que a la hora de la crianza, se tienen pautas más violentas con los varones. Por otro lado, y como sabíamos, pero bueno, siempre está bueno poder leerlo y ponerle cifras, el uso de la disciplina violenta se reporta en todos los niveles socioeconómicos, ¿no? O sea, un 40% de los hogares reconocen haber tenido o tener pautas violentas de crianza con sus hijos. Respecto a la prevalencia en los diferentes niveles socioeconómicos, el castigo físico tiene mayor prevalencia en los hogares de nivel socioeconómico bajo que en los de nivel alto. Lo mismo, o sea, a veces se naturaliza más o se ve más también en los sectores de nivel bajo. Los adolescentes que están más expuestos a disciplinas de crianza, a métodos de crianza violentas, entre los 15 y los 17 años también se ve el aumento de agresión psicológica. O sea, en los niños más chicos, sobre todo varones, se ve más el castigo físico, pero si vamos aumentando las edades, se ve que se equipara entre niñas y varones y que aparece con mayor frecuencia las prácticas, las pautas de crianza con agresiones psicológicas. Por otro lado, el estudio muestra una alta exposición de niños, niñas y adolescentes a la violencia contra la mujer en el hogar. Hablamos, ¿no?, de que ya no se habla de testigos de violencia, los niños ya no se habla de testigos de violencia, sino que cuando los niños viven en hogares donde su mamá o su cuidadora es víctima de violencia, se habla de que ellos también son víctimas de violencia, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido se ve una alta exposición de niños, a niñas y adolescentes, a la violencia contra la mujer en el hogar. O sea, puede ser que ellos no se tenga pautas de crianza violentas con ellos, pero sí la mamá o la cuidadora son agresivos, y ya está largamente estudiado que el daño que genera la violencia en el cuidador hacia ese niño, niña, adolescente, es altísimo, ¿no? O sea, el ver a tu mamá o a tu cuidadora violentada genera un altísimo impacto en la crianza, en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, ni que hablar en los contextos de femicidio, ¿no? Como decía, acá para ponerle números, entre el 2013, que había sido la última encuesta, y el 2025, o sea, es casi como que no hay, se observa una disminución de 15 puntos porcentuales en el uso de disciplinas violentas. Pero, de todas maneras, los niveles de prevalencia son preocupantes igual. Ya, porque del estudio surge, y como digo, en realidad puede haber un subregistro, porque es difícil reconocerlo, y son estudios que se hacen a personas, ¿no? O sea, con la declaración de las personas, digamos, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes sufren entre 2 y 14 años, fueron sometidos a algún método violento de disciplina en este último mes. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en que 4 de cada 10 niños son sometidos a violencia, pensando que esto no es la realidad, o sea, sigue siendo altísimo, ¿no? La agresión psicológica sigue siendo la forma más frecuente de violentar a nuestros niños, niñas y adolescentes en los hogares. 1 de cada 3 niños entre 2 y 14 años sufrió alguna manifestación de violencia psicológica, por ejemplo, gritos, insultos o descalificaciones en el último mes también. Se observa, y eso creo que yo lo comenté en otra columna, una disminución del uso del castigo físico, aquel castigo físico que veíamos fuerte, con mucho daño, con lesiones, ha bajado. El castigo físico severo ha bajado, pero igual existe, ¿no? Acá UNICEF plantea que era un 2,2% que es un 2,2% en 2025 y era un 2,8% en 2013. O sea, es una baja mínima, pero lo más importante en este punto es el daño que genera, ¿no? El daño que genera en lo físico, y el daño que genera porque ante un castigo físico severo que deja lesiones, esas lesiones son visibles y generalmente se denuncia, y eso genera mucho, obviamente por protección, mucho cambio en la vida de ese niño, niña, adolescente, que además de ser violentado por sus cuidadores, debe pasar a vivir con otras personas o en el INAU o, bueno, diferentes estrategias de protección que se dan. Entonces es como un doble castigo, ¿no? Y por último, también surge en la encuesta que los niños y niñas más pequeños, entre 2 y 4 años, son los más expuestos a la violencia física. Dice el estudio que un 24% de los niños entre 2 y 4 años sufrió violencia física, según lo que surge del estudio. Y bueno, y como último punto, me parece que es muy importante. O sea, si nosotros pensamos en que niños entre 2 y 4 años están sufriendo castigos físicos severos en esa etapa de su desarrollo, en esa primera infancia, eso puede estar explicando un poco los niños con tanto daño que estamos viendo, ¿no? Y los niños con depresión, los niños con tanta angustia que estamos viendo. Bueno, por supuesto, estamos en septiembre, en el mes de la prevención del suicidio. Niños cada vez más chicos con ideas de muerte o incluso con planificación o con conductas, ¿no? Autoagresivas o heteroagresivas. Bueno, puede tener que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, nada, como siempre, nadie nos dice qué hacer ni cómo hacer, pero bueno, creo que como siempre es muy importante desde las escuelas, desde los CAIF, seguir trabajando con, de los técnicos que estamos en territorio, seguir trabajando con las familias, seguir detectando precozmente cuando hay lesiones, cuando hay niños con miedo, cuando algún niño nos dice algo. Siguen siendo, y siempre insisto, fundamentales en esta edad los maestros o educadores o profesores. Muchas veces los niños, los lugares educativos a esa edad es el único entorno que tienen para poder contar lo que les pasa, pedir ayuda. Y bueno, y en función de eso es que tenemos una responsabilidad grande. Entonces, bueno, nada, contarles esto. Como les dije, la publicación está circulando, cualquier cosa la podemos pasar, es una publicación bien cortita que está interesante, y que bueno, y que nos pone de cara a una realidad que, si bien el informe dice que ha bajado las pautas de crianza violentas, vemos que todavía siguen siendo importantes y siguen estando presentes en las familias de nuestro país. Así que bueno, quería comentar eso. Quedo como siempre a la espera de comentarios que por suerte aparecen. Y bueno, y con esto me despido hasta la semana que viene. Chau, chau. Conocerse, claro está, que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne no sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y de pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego, que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche te conocí en el ejemplo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes,

comentando, charlando sobre esto que planteaba Fernanda de la violencia. Perdeme. Cuatro de cada 10, y fíjense el rango de edad, de 2 a 14 años, los criamos con pautas violentas. Es irremediable. Es irremediable charlar sobre esto si lo queremos revertir, y luego las manifestaciones, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta esto en los lugares y en los círculos de protección como el sistema educativo? Y con fuego quiero jugar. Quisiera. Y cómo se reproducen luego de grandes, escribe Mariana. Perderme. Silencio en la casa. Y cómo les afecta si en las casas hay violencia contra la mujer y ellos están mirando y son de alguna manera partícipes por ser testigos de esa violencia. Es irremediable. Escribe Paulo. Agarro la guitarra y me quiero ir de aquí. Bueno, al revés de lo que dice Mandrake Wolf, esto es absolutamente remediable. Es irremediable. Terminó el verano. El invierno ya está aquí. Sentado en el parque. Siguen los comentarios por el 099-644-233. Y nos gusta, ¿verdad?, que las columnas se queden rebotando en la balsa, que nos quedemos pensando. Que no naturalicemos esto que vemos en cada vereda de un padre, una madre diciéndole que si no haces caso te lleva el cuco, te lleva, mirá que el policía que te va a venir a buscar, o sea. La felicidad es así. Seguro que lo hemos visto y sabemos lo que nos impacta. Es irremediable. ¿Y cómo se revierte esto? Bueno, seguramente que callándolo y tapándolo abajo. Y encerrándolos en los lugares más intrafamiliares, seguro que no. Hablándolo, quizás sea un vector también para poder sanar heridas que se están cometiendo hoy, ¿verdad? Hoy. Y entonces esto de que, bueno, ¿cuáles son los cinturones de protección social que tenemos? El sistema educativo también tiene que ser los cuadros de fútbol, los lugares de recreación, los lugares de deporte, los lugares de encuentro, como los lugares públicos. Pero bueno, sobre esto, y está buenísimo lo que trae Fernanda, hablemos. Y no hay explicación. Pienso tanto en esto, y el invierno es largo, y con fuego quiero jugar. Quisiera perderme, extraviar, perderme, silencio en la casa. Y como en la balsa vamos de aquí para allá, y como Leandro habló del tema del presupuesto y cómo la fuerza política va a salir a conversar por todo el país, y bueno, y como está bueno estar por dentro de las discusiones y no rebotando la opinión de otro, nos vamos a ir a las anclas con las noticias nacionales. Perderme, extraviar, perderme, desintegrarme y aparecer cuando el frío se fue. Calma. Estamos en la balsa. Me encanta la música de la balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Presupuesto incluye varios cambios a leyes que fueron aprobadas durante el gobierno de la calle Pou por Mateo Warnaschelli. Hay propuestas de modificaciones a la LUC y a la Ley Cristal de los Funcionarios Públicos, entre otras normativas. 7 de los 714 artículos del presupuesto quinquenal modifican aspectos vinculados a la regla fiscal, el instrumento que fue creado por la anterior administración a través de la Ley de Urgente Consideración. Pero no son los únicos cambios que el actual gobierno pretende hacer a la LUC y a otras leyes que fueron sancionadas durante el mandato del expresidente Luis Lacalle Pou. En el apartado Disposiciones Varias, uno de los artículos propone una restricción sobre los depósitos de fondo de las instituciones públicas. La normativa vigente, que data de 2002, establece que estos depósitos deben realizarse en el Banco Central del Uruguay o en el Banco República. A fines de 2020, mediante su ley de presupuesto, el gobierno de Lacalle Pou autorizó a Tesorería General de la Nación a realizar transferencias a bancos del exterior para la cancelación de obligaciones correspondientes a gastos de funcionamiento e inversión, así como el pago de remuneraciones, las cuales podrán ser efectuadas a través de instituciones de intermediación financiera no estatales. Este gobierno propone eliminar este cambio. El proyecto presupuestal, que empezará a tratarse en los próximos días en la Cámara de Diputados, también plantea una modificación de la Ley Cristal de los Funcionarios Públicos. En el periodo pasado se agregó a los precandidatos a la presidencia, entre los sujetos obligados a presentar una declaración jurada de sus bienes e ingresos un mes antes de las elecciones, un requerimiento que ya existía para los candidatos a la presidencia y las intendencias. El actual gobierno propone establecer que, en caso de incumplimiento del candidato, el partido político responderá subsidiariamente respecto del monto de la multa que debiera imponerse al sujeto obligado. La nueva redacción dispone, además, que el valor de las multas podrá ser debitado de los derechos de reposición de los gastos de campaña que pudieren corresponder a los partidos políticos por su participación en las elecciones internas, nacionales, departamentales y municipales, así como de cualquier otro fondo al que por ley pudieran acceder. Este gobierno también promueve un cambio relacionado al ámbito diplomático. A mediados de 2020, el Poder Ejecutivo promulgó una ley de artículo único que suspendió el cese automático de los embajadores designados en cargos de particular confianza. Anteriormente, la norma establecía que estos cargos cesaban a los 90 días del término del mandato del gobierno que los haya designado, sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de cesarlos en cualquier momento. La anterior administración suspendió la aplicación de la desvinculación a los 3 meses. El actual gobierno pretende dar marcha atrás a esto mediante la derogación de la ley de artículo único aprobada en el gobierno de Lacalle Pou. Cambios en la ANI, el INAC y los bomberos voluntarios. Por otra parte, el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo establece que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación deberá relacionarse con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas y no mediante el Ministerio de Educación y Cultura, como había dispuesto de manera específica la LUC. Otro cambio que incluye el presupuesto es la supresión de la Administración Nacional de Bomberos Voluntarios, que fue creada por ley en septiembre de 2024 con el propósito de prestar de forma voluntaria y no onerosa un servicio de bomberos en correlación con la Dirección Nacional de Bomberos. En sustitución, el proyecto de este gobierno dispone la creación del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, el cual estaría integrado por todas las agrupaciones de bomberos voluntarios del país. Tanto la estructura como el funcionamiento de este nuevo sistema serían definidos en la posterior reglamentación de la ley. El actual gobierno también plantea eliminar una modificación introducida por la anterior administración en el Instituto Nacional de Carnes. En octubre de 2022, a través de la rendición de cuentas, se otorgó a la Junta Nacional de Carnes, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de las gremiales empresariales, la potestad de administrar el Fondo de Investigación de la Cadena Cárnica, cuyo propósito es financiar proyectos de investigación relativos a la producción, industrialización y comercialización de carnes y derivados. En el presupuesto, el actual gobierno plantea retirarle esta competencia a la Junta Nacional de Carnes y que la administración del fondo sea responsabilidad del presidente del INAC. Programa de Alimentación en Educación Media. La ANEP creará 56 comedores y accederán más de 40.000 estudiantes. Pasar de 20.000 a 40.000 significa abarcar a uno de cada tres gurises de educación media básica, y esto es la mayor construcción de comedores de educación media en la historia del país, aseguró el presidente de la ANEP, Pablo Casciani. El fortalecimiento de los servicios de alimentación en la educación media, uno de los ejes del proyecto de ley de presupuesto para la Administración Nacional de Educación Pública para el quinquenio, ya es un hecho. El martes, el organismo presentó formalmente el programa de alimentación en educación media. A partir de marzo de 2026, la cobertura de estudiantes de la educación media, tanto de UTU como de secundaria, que acceden a servicios de alimentación en los centros educativos de contexto más vulnerable, casi se duplicará. Alcanzará alrededor de 40.000 adolescentes y jóvenes. Según el presidente de la ANEP, Pablo Casciani, los recursos ya están contemplados en el proyecto de presupuesto tanto de la ANEP como del Poder Ejecutivo. En concreto, la iniciativa plantea la creación de 56 comedores nuevos de 90 metros cada uno en todo el país, algunos para secundaria, otros para UTU y otros compartidos entre ambos. De tal forma, el alcance será de 20.000 nuevos estudiantes, es decir, más de 40.000 en total. Pasar de 20.000 a 40.000 significa abarcar a uno de cada tres gurises de educación media básica, y esto es la mayor construcción de comedores de educación media en la historia del país, aseguró Casciani. Asimismo, explicó que los comedores tendrán lugar en los centros educativos más vulnerables que contaban con espacio para readaptar o construir de cero. Casciani explicó en la presentación que la configuración del programa se enmarca en las políticas que el Instituto Nacional de Alimentación, INDA, está llevando adelante. Asimismo, resaltó varias iniciativas más que alentaron la concreción: la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República por los temas de seguridad alimentaria, diversas instituciones sociales, el propio presidente de la República, Yamandú Orsi, en los compromisos de gobierno anunciados en Colonia, el resto de los partidos políticos en sus programas de gobierno y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Es uno de los temas que nos unifican a todos en la preocupación y en la ocupación, aseguró. Por otra parte, frente al presidente de la República, que asistió a la presentación del programa, Casciani recordó que Orsi prometió duplicar las propuestas de extensión de tiempo pedagógico, y esto implica alimentar. En rueda de prensa, Casciani señaló que, por tanto, para las autoridades de la ANEP, generar este programa es parte de una obligación ética que se enmarca en una propuesta de política educativa, porque es lo que permite extender el tiempo pedagógico. Asimismo, Casciani dijo que con el programa no solo se mejora la nutrición, se garantiza el derecho a la alimentación y además mejora la convivencia. Compartir el pan con otros tiene que ver con la construcción de comunidad, aseguró. Además, el presidente de la ANEP manifestó que está comprobado en Uruguay que el acceso a la alimentación en los centros educativos, junto a la construcción de comunidad, mejora la asistencia en el sistema educativo. Me estás mirando y yo voy a caer. Decía recién Gabriel que tenía poca información, pero para la poca información han cuestionado bastante Botán y Grumendes en estos minutos. No es verdad lo que dice el senador, con todo respeto. José López acaba de declarar a Montevideo Portal. López valoró que hay un incremento importante entre lo que el gobierno puso sobre la mesa inicialmente y lo que se terminó acordando. Es más del doble de lo que empezamos a negociar. O sea que vamos con un paquete de públicos cerrados a la negación presupuestaria. Entonces, eso no es verdad. Perdón, pero por en otra este parte. En este año. Déjame terminar. Déjame este terminar. Año es cero, Mariano. Entonces, más allá de eso, este presupuesto, esta construcción presupuestal, Mariano, es hijo de una circunstancia. Y la circunstancia tiene que ver con que en campaña electoral el gobierno del doctor Lacalle proyectaba un déficit del 2,8, y cuando entramos, abrimos las puertas del Estado, nos encontramos con un déficit que lo superaba ampliamente. Y además por allí llevan casi 900 millones de dólares comprometidos, como decía Lilian. Entonces, el presupuesto que ha construido el equipo económico y todo el Poder Ejecutivo es responsable, sin ningún tipo de dudas. Es eficiente porque, de alguna manera, obliga a los ministerios a buscar eficiencia dentro de las instituciones y además complementa, y no es un 40% solamente la lectura que hay que hacer sobre la inversión social, es un 62% si uno suma vulnerabilidad y también salud. Yo creo que es, insisto, un presupuesto equilibrado y que va a dar, sin ningún tipo de duda, un debate profundo en ambas cámaras, pero que tiene una potencialidad que la oposición va a saber reconocer al momento de votar. Los adelantos de esta medida, hubo reacciones. Por ejemplo, el diputado Diego Echeverría, del Partido Nacional en Maldonado, calificó esta posibilidad como kirchnerismo tributario y dijo que iba a resultar peligrosa para su departamento en particular. Sería matar la gallina de los huevos de oro. ¿Qué responde usted? Yo creo que tiene oportunidades de entender un poco mejor lo que estamos haciendo, de leer un poco más, comprender cuál es el origen, el fundamento y las consecuencias para poder después pronunciarse. Yo creo que es lo que hizo, como seguramente es lo que le corresponde a un representante nacional, es pronunciarse ante un trascendido que, por lo que yo vi, no estaba adecuadamente fundado. Creo que es un suelto de Infobae. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso y riguroso en esto, porque, a ver, sin pretender ni mucho menos decirle a lo que un diputado nacional tiene que hacer. En este tipo de temas hay dos cosas. Una es vigilar que el Poder Ejecutivo no cometa arbitrariedades o no tome decisiones que sean inconvenientes para el país, pero la otra es ser cuidadoso cómo esto comunica, porque si nosotros realimentamos la idea que detrás de esto hay cosas que no están, la probabilidad de autoinfligirnos un daño es grande. Entonces yo creo que hay oportunidades de informarse mejor una vez que nosotros pongamos a disposición del Parlamento cuál es la iniciativa, la podamos explicar con fundamento para poderse pronunciar con contundencia sobre esto. ¿Cuánto podría recaudar este tributo? Bueno, también quiero ser cuidadoso en esto, en decir específicamente cuánto es, porque todavía, incluso en este caso concreto, hay algunos detalles técnicos que todavía no tenemos cerrado con el equipo, pero insisto, nuestra idea es que con las adecuaciones tributarias, algunas que son por sumarnos a una tendencia global o correcciones técnicas de este tipo, nosotros estamos asumiendo que vamos en el quinquenio a hacer la mitad de los incrementos de recaudación que esperamos tener. La otra mitad va a ser por aumento de eficiencia de las uh-huh. oficinas recaudadoras, que nos van a permitir hacer una concesión fiscal del orden del 1,5% del producto. Vas a ver, y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Cuando regrese de este vuelo eterno. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena. No vi tu alma y quería tus venas. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero recibí tus ojos y hasta comí la arena. Quise quedarme, pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, y esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido. Quise quedarme, pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma. Quizás es todo lo que pedí. Buenísimo, Charly García. Quería quedarme, pero me fui. Y así juntos nos encontramos en la columna de mi amigo Nacho. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena. Bueno, buen día para todos. Este mes tan interesante que es la vuelta a la vida en términos de mamíferos, ¿sí? La primavera es ¡guau! Es lo que queremos ser. El salir de la siesta, el ver los brotes en los árboles, el despertarnos con más energía, el tener al sol más amigo de lo que ya es, ¿no? Que es como mi amigo, nuestro amigo común, que cada día es más amigo. En especial cuando uno confunde el lunes con martes y el otro los trata con un cariño casi injustificado, que fue lo que me pasó ayer, aclaro el chiste. En este mes de la tolerancia, en este mes de la marcha de la diversidad, en este mes, a mí me encanta realmente, sin ninguna ironía, el ir viendo cómo la sociedad va aceptando cada vez más lo que hace muy poco tiempo atrás cada vez aceptaba menos. Hay un problemita ahí con la famosa paradoja de la tolerancia de Karl Popper, ¿no? Un filósofo interesante para el que lo quiera leer por ahí, P-O-P-P-E-R, que hablaba de que en realidad, si uno es absolutamente tolerante, esa tolerancia da lugar a que haya comportamientos intolerantes. Y que si la intolerancia empieza a avanzar, la intolerancia matará la idea de tolerancia, que era la idea inicial de su paradoja de seamos tolerantes con todo, porque qué malo puede haber en eso. Y en realidad, cuando uno es tolerante a todo, pasa a no ser intolerante a nada. Y cuando uno acepta algunas cosas que deberían ser inaceptables, por ejemplo, algo que jamás hemos hablado aquí en La Balsa, que es el tema de los presos, que es el tema de los, y ojo con la palabra, pobres. Ahí no me doy cuenta quiénes son, y entonces puedo reconocer que en una sociedad como la montevideana no hay aporafobia, o sea, no hay rechazo a los pobres. Si sabemos que un 103, un ómnibus que va desde Ciudadela hasta... hay uno de ellos que llega hasta Villa García, creo que hay uno que llega hasta Los Aromos, hasta el kilómetro 23, y va pasando por todo 18, 8 de octubre, Camino Maldonado, Ruta 8, ¿sí? Un 103 lo pueden revisar en la página del Servicio de Transporte Metropolitano. Tiene un promedio de pasada de alrededor de 11-12 minutos. ¿A que no van a poder creer cada cuánto pasa un 121 o un 116 que va exclusivamente de Ciudad Vieja a Pocitos y Punta Carretas? Muy bien, el niño Eduardo que levantó la mano y dijo cada 3-4 minutos. Una sociedad donde la persona, de acuerdo a su lugar de trabajo, que en general tiene que ver un poquito con sus ingresos, tiene que esperar más que aquel que prácticamente no tiene ni que estar 40 minutos en un bondi, ni caminar 7-8 cuadras para tomarlo, y ir apretado, incómodo. Bueno, ahí estamos dando alguna señal. ¿Por qué me puse para este lado? Porque cuando hoy reconocemos legítimamente el derecho, perdón, cuando hoy reconocemos el derecho a una persona a hacer lo que legítimamente quiere hacer, tiene que ver con una aceptación a su identidad. Pero el acceso a la riqueza no es identitario, es cultural, es xenofobia. ¿Sí? Aunque las palabras no vaya por ese lado. Entonces, bueno, cuando una sociedad como la nuestra, que realmente es encantadora, que realmente tiene cosas donde vos podés salir a caminar, por lo menos en muchísimos lugares, a la hora que se te dé la gana, esa sociedad esconde algunas cosas que en algún momento se van a notar mucho más. No solo porque en el Parlamento haya discusiones que nos hacen faltar el respeto a personas que ganan entre 400 y 650 mil pesos, sino porque nosotros tenemos una idea que viene construyéndose desde mucho tiempo atrás, diría, bueno, de charrúas, incas, mayas, aztecas, y algunas otras ideas de los pueblos originarios. Es el momento de reconocer que nuestra tolerancia no puede ser total, pero hay muchas intolerancias que siguen siendo funcionales a un sistema que sigue dejando a algunos, que sigue permitiendo, mejor dicho, que algunos valgan mucho más que otros. Amiguitos, hablamos pronto. Muchas gracias. Quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum trocado pra dar garantia. Thank you. ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente nem vive, transformar o tédio em melodia. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum veneno anti-monotonia. Se eu achar a tua fonte escondida, te alcanço, enchei o mel e a ferida, e o corpo inteiro feito um furacão, boca, nuca, mão, e a tua mente não. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum remédio que me dê alegria. Buenísimo. Ustedes ya saben cómo aquí en La Balsa nos refugiamos en la música. Cassia Heller nos trae esa versión hermosa de todo el amor que hay en la vida. Y estoy solo cuando miro, y estoy solo. Y está buenísimo esto que tira Nacho y que por supuesto queda La Balsa toda golpeándose la cabeza. Cualquier día, un domingo, cualquier día. No solamente por la paradoja esta de que ser tolerantes nos conduce inevitablemente a convivir con lo intolerable. No solamente por esta foto indicador del 103 a Villa García y el 121 a Pocitos. Uno cada 12 minutos, otro cada 3 minutos en un recorrido que en un caso dura 2 horas, en otro caso dura 31 dos minutos. Sino en esto de poder transitar la ciudad divina. No, esta costumbre tan poco astuta de ver todo en blanco y negro y sin embargo poder buscar la belleza en todos lados, reconociendo lo intolerable. Por supuesto que nos ocurre aquí mismo en la Santísima, donde puff. Está buenísimo toda esta fila, toda esta lista. Y tenemos que resolver toda esta otra, ¿verdad? Cuando llueve los domingos, cuando llueve, estoy mal. Buceo invisible de fondo. Raúl nos comenta esto que trae Nacho de cómo convivimos con la desigualdad social. Fernanda nos hablaba hace un rato de cómo convivimos con la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. La lluvia, mis disfraces en la lluvia, mis disfraces. Nacho picó y siguió de largo, pero planteó el tema de los presos, las presas. Imposible no recordar aquella otra columna donde él decía que si hablásemos de privados de libertad, bueno, la lista sería mucho más extensa. Es un capo de lo sencillo, dice Mario, y por supuesto que adherimos fuerte. Y con esta cadencia, con este ritmo que le pone Buceo Invisible a Domingo, nos vamos justamente, y quizás sea una casualidad, a la columna de Mario. Calma, estamos en la balsa. Vamos la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Después de la lluvia, no siempre para o pasa. Para muchos que les toca hacer esponja y empiezan situaciones jodidas, no siempre para o pasa. Buen día, gente, que en la balsa maldita esta estamos a refugio por 2 horas de cuanta mentira proponemos. Esto no es real, es un programa de radio para distraernos de la antigua situación en la República, de los desempleos, la economía, la educación. Estamos fenómenos en todo. No manden mensajes bajones y empiecen a quejarse de que falta esto o aquello. Estamos bien. Un ejemplo, adentro y afuera, Eduardo nos pasa un tema y ahí arranca todo. Justo hoy todavía no me mandó nada, así que les mando lo que pueda rapidito. Adentro lo que nos toca, recordando cuántas veces escuché, yo por varios más, 100 festivales, como viejos intérpretes de un sueño que un día fue joven, los autores, vivitos y coleando, y ahí afuera esos viejos, fuera del libreto y las estrofas, afuera. La belleza, esa dama llamada arte, no todos la vemos bella. Bien por los que contemplaron eso, Eduardo. Yo alguna vez también. Las gaviotas no ríen, solo dan su gesto de despotismo, se saben dueñas de las olas y presumen de su habilidad de libertad. Causas fueron tantas y en tantos como los que desquiciadamente defendían su absurda verdad, represores de una igualdad que todavía, con todo lo caminado, no está, porque todavía no está. La almacena vacía, sí, en su esquinero, sin azúcar, sin arroz. Proyectos y sueños se desparramaron por todos lados. Llegaron allá, a las montañas frías del viejo cascote de tierra de los abuelos. Allá también están todavía, un recuerdo de lo que pudo ser. Este clima me tiene medio nostalgioso. Y como acá es tema libre, ya otros hablarán de lo que hay que hablar. Y los que robamos repeticiones, no olvidemos que como la milonga, las notas van siempre adelante, como los destinos, que cuando el movimiento te aleja de tu cuna, ves como las gaviotas no ríen, solo dan su gesto de despotismo, se saben dueñas de las olas y presumen de su habilidad de libertad. Y a contraola no aprendimos nada, sin casos extremos, si sos amigos de mi enemigo, cautela y desconfianza total siempre. Las gaviotas criollas no ríen, las hogueras del otro lado del río no solo se mantienen encendidas por porfiadez y que sepa que están ahí para mí. Ellas me cantan las palabras de cada cosa escrita y así regresan en música, ir masticando y haciendo una nueva integración que todavía está costando, como decía alguien, un desexilio interno. En tantas ausencias, sin irnos, acá también se dividió y envió a cada uno a su casa y los dejaron mudos y pasivos. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen las cosas que la bota y el norte no prohíben, estando acá también casi borran todo. Pero ya estoy en una senda que prefiero escribir y decir, sin estar amarrado al discurso, compañero, que voto al FA, sí, que creo en la política, también, que desde la política todo, también, que con los políticos todo, también, pero a todos esos discursos livianitos y de tiro corto que sigo escuchando para las barras, es así el decir y los anuncios. Pero no afilio a todos esos discursos que sigo escuchando para las barras. Yo por costumbre o práctica dejo mis cosas a resolver o cosas pendientes siempre a la izquierda. Van siempre a la izquierda. Porque tengo la sensación, no solo porque me queda más cómodo, sino que las cosas, cuando las dejamos a la izquierda, tarde o temprano se resuelven. Pero ante tanto disparate, prefiero convertirme en esto alternativo. Acá abajo, abajo, por primera vez dejo que salgan mis apuntes. Algo, algo voy dejando. ¿Y para quién? Un punto de partida tuvo una participación nada planeada y hasta quedó en un libro, pero bueno. Y fue para el tan odiado y apartado Sendic, que te guste o no, dejó un legado, y no de las de plomo, justamente, en el pienso. Años después todavía sigue el Estado, que ni sabe que estamos dentro de él. Así que sin el oficio de lo editorial, que no es lo mío, es solo eso, una compartida de cosas que escribo, que normalmente se me desordenan, una tirada de cosas, ponele, a lo Damocles, una vic cortante y que no siempre es todo una historieta. Obviamente están los intelectuales que todo lo saben, pero ¿de dónde se nutren ellos? Soñando no se les viene la inspiración o las definiciones tan académicas. Tampoco son a su pesar de los decires poco ilustrados como yo, que les leo todo lo que dejan gratis en las redes, y de todos los navegantes que también los leo o los escucho, de cada balsa que andan en las aguas de cada pueblo, cada calle, cada comunidad, y que también recogen los papelitos de los que del otro lado del mar nos mandan con sus sentires, porque allá también hay de acá. Aunque no los participamos con su voto, por ahora, gracias de nada, sos de acá. Pero si no volvés y pateás las calles otra vez, mirar en las redes o escuchar en la radio. Pero el pueblo sabe bien dónde está cada uno de los que parió. Como las madres, esa intuición la sigue teniendo. Algún día será un derecho. Tantas casas por ahí, solo para tener la bandera ondeando y el derecho de pertenencia, es antes y después de elegir. Y como la canción ¿Por qué cantamos? Es algo así, porque el río está sonando. Nunca dejó de sonar, es con todos. Fuiste carnes de cañón o de censura. Así les pregunto a mis más cercanos parientes que ya no vuelven. Se fueron viniendo. Qué contrariedad, en su cabeza siguen pisando el barrio suyo, el de las piedras. La historia también es maldita. Te pone sus manos y los gritos de reclamo en las tuyas y después se fuma. Nadie va al rescate. Como las letras tienen que tener rimas, dicen. ¿Qué rima con no volver? Tampoco arrima. Y conmemoramos de todo. Pero el día del me voy y ya vengo, todo demora acá. Todavía tengo un buzo de las promesas electorales, defender la alegría. Pero no se está eternamente alegre siempre. Es como el vientito, refrescó o evaporó alguna que otra lágrima y pasa. Hoy no me interesa leer diarios ni tengo música de fondo. Hay un fondo profundo de silencio utópico y reparador que quisiera escuchar, el silencio del abrazo. Hoy sin correcciones ninguna, leído medio seguido. Y como ando preguntón esta semana, Eduardo, ¿a quién esperamos? ¿Es real ese deseo de acunar a los criollos pródigos? En las explanadas de los puertos solo se escucha el chirrido de metal de esas cajas colgadas de unos hilos, no el bullicio de gente yendo a sentir, y la espera, es solo eso. Y las gaviotas, que todos lo saben, no dicen nada. Nosotros, al igual que esas aves, somos mudos e indiferentes. Como viene la cosa de movimiento, buen viaje y salud. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro. Informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar. Y todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño. Es mi casa donde quiero estar. Por supuesto, David Lebón, Ricardo Mollo, Un Mundo Agradable. Tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Luego de la columna de Mario. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. El silencio era lo único adecuado. Y en esto de las columnas dialogando, de las miradas que se complementan, los puntos de vista, los aportes. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ustedes ya saben que hacemos este recorrido, que nos subimos a la balsa con una hoja en blanco, con una lapicera, una Bic, decía Mario. Solo quiero alcanzar. Porque de alguna manera. Esto de escuchar y poder escribir también hace sentido, también hace esto de meter esas palabras, ¿verdad?, para adentro y quedarnos masticando este agradable sabor de la mirada inteligente, del punto de vista ocurrente, de la visión clara sobre una situación donde en un principio todo es ruido, todo es inentendible. Y allá viene Leandro y lo mira de acá, y viene Fernanda y pone este otro punto de vista, y viene Nacho. Y viene Mario. Y luego viene Ale, y viene Ricardo, y viene Leticia, y viene Mariana. Si estás ahí, si lo deseas, ese es mi sueño. Y en esto que traía Nacho de no convivir con la intolerancia, el colectivo de la base se lo plantea de esta manera. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. El fascismo avanza si no se le combate. Por eso hay que combatir al fascismo, especialmente desde el periodismo. Eso es lo que tratamos de hacer en esta casa, investigando para quitar las capuchas a todos los escuadristas posibles. Eso es lo que hacen compañeros como Román Cuesta o Alejandro Plana, desenmascarar escuadristas. Porque el anonimato es una de las condiciones de posibilidad de la violencia de las ultraderechas en las redes. Hay quien piensa que hay que huir de las redes sociales. Nosotros, en cambio, pensamos que hay que asumir las redes sociales como terreno ineludible de combate y dar la batalla en las redes sociales. En las redes hay cientos de fascistas anónimos que difaman y que amenazan. La mayor parte de ellos desaparecen para siempre cuando publica su nombre y su rostro. Estaba diciendo hace un momento que el anonimato es una de las condiciones de posibilidad de la violencia de los escuadristas, pero por desgracia no es la única condición de posibilidad. Hay otra casi más importante, su sensación de impunidad. Solo así se explica que tres energúmenos, Pedro Bayona Muñoz, Sheila Muñoz Polo y Abraham Fernández Sánchez, se atrevieran a ir a casa de nuestro compañero Román Cuesta para agredirle e intentar, sin éxito, humillarle. Se sienten impunes y tienen buena razón para sentirse impunes. La mejor prueba es que alguien evitó que les detuvieran. ¿Cómo se explica sino que desde el gobierno nos confirmaran dos veces la detención? Se explica porque alguien que actuaba de oficio dijo a sus superiores que les iban a detener y que otro alguien decidió evitar esa detención. Es indiscutible que los ultraderechistas tienen protectores en las fuerzas y cuerpos de seguridad y también en la judicatura. Y es obvio que el gobierno tiene a la mayor parte de la judicatura y de las fuerzas y cuerpos de seguridad en contra. Contra eso nosotros poco podemos hacer más allá de apoyar a nuestros abogados para que sean más hábiles que los abogados del adversario. Pero lo que sí podemos y debemos hacer aquí es investigar y hacer periodismo para que todo el mundo conozca las caras, los nombres y los apellidos de todos los fascistas. Algunos venimos de familias que padecieron en sus carnes a esta gentuza y hemos vivido personalmente su violencia. Por eso nuestra beligerancia frente a ellos es absoluta. Tanto nuestra experiencia como la historia política de nuestro país nos han enseñado que lo único que funciona contra los fascistas es nuestra fuerza y nuestra organización para hacerles el máximo daño posible. Jamás van a entender los fascistas otro lenguaje y hoy en la base explicamos cómo opera el fascismo para poder combatir mejor al fascismo. Bienvenidas y bienvenidos. Que esa parte de la música dure para siempre, que el perfume de los tilos dure para siempre, que la noche y la mirada antes del beso, esta mesa en el verano, duren para siempre. Buenísimo, otra vez Buceo Invisible con la propuesta descabellada que esta balsa dure para siempre. Que la luz que cruza el cuarto. Bueno, ya hay amenazas de asados entre los tripulantes, las tripulantes, los navegantes, las navegantes de la balsa. Ojo que cuando suena el río, suena el río. Que lo cierto en esta cama y la piel Bueno, con el deseo fuerte, firme, que el viernes la balsa nos encuentre en la web y también en el aire, con el transmisor arreglado, pero si no, sea como sea, esta balsa se irá. Hasta aquí, amigos, amigas, la balsa del día de hoy. Ojalá se note que ha sido un enorme gusto. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Siempre, siempre. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me iré.